Llegó el quitapena. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. A la hermana Toña y en la capital, que el Señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Ay, caramba. Que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Ve, dile a Jorgito, vaya en Nueva York, que este gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé. El Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Te lo digo, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, gozo, gozo, que te pone los pies a bailar. Y repíteme el gozo, gozo, gozo. Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Tu cielo de azul, todos tus cabellos, Él ya los contó. Y me gozo, porque así de bueno es mi Dios. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Ay, caramba. Que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, gozo, gozo, que te pone los pies a bailar. Y repíteme el